tú a mi vida cuando más necesitaba. Algo urgente que me diera aliento y me resucitara. Tú me levantaste con tu amor inmensurable. Tú eres incomparable. Nunca olvidaré cuando mi vida impactaste aquí de fe. Mi corazón roto y vacío tú llenaste. No tengo palabras suficientes para expresarte que tú eres incomparable. Y hoy que te pertenezco a ti, solo te puedo decir: tú eres mi motivo, eres mi destino, la razón que vivo y respiro, el palpitar de mi corazón. Tú eres mi anhelo, eres mi deseo, eres el tesoro más bello, mi esperanza y mi salvación, tesoro de mi corazón. Todas mis dudas y temores se han perdido. Tú me llevas de la mano y por eso en ti confío. Nada es imposible porque tú vas a mi lado. Y yo te amo como a nadie. Siento que despierto frente a la naturaleza y los colores son más vivos y en la luz ves hoy de fuerza. Todo toma vida entre el cielo y la tierra. Y yo te amo como a nadie. Y hoy que te pertenezco a ti, solo te puedo decir: tú eres mi motivo, eres mi destino, la razón que vivo y respiro, el palpitar de mi corazón. Tú eres mi anhelo, eres mi deseo, eres el tesoro más bello, mi esperanza y mi salvación. Necesitaba fue que tú llegaste. El vacío que había en mí tú lo llenaste. Todo mi pasado tú te olvidaste. Me aceptaste y mi vida restauraste. Nunca podré olvidar lo que tú has hecho por mí. Por eso es que mi vida te pertenece a ti. Tú eres mi esperanza, que eres mi salvación. Eres el dueño de mi corazón. Y hoy que te pertenezco a ti, solo te quiero decir: eres mi motivo, eres mi destino, la razón que vivo y respiro, el palpitar de mi corazón.